Hoy la voy a olvidar. Esta noche voy a ser libre, voy a ser yo. Su amor fue un desperdicio total. Yo le di lo mejor que tenía y no lo aprecio. No sufro más, no lloro más. Me sacaré la espina, me sacaré la espina. No espero más, ni un día más. Voy a vivir mi vida, voy a vivir mi vida. Pongo una cerveza, ¿quién quiero bailar? Desde ese momento miro para que hoy se